Bueno, primero que me gustaría comentar es agradecer aquí a los compañeros que me hayan invitado, que el sitio este es muy especial. Nosotros estuvimos aquí hace un año grabando. Al final, como habéis visto, las imágenes que usamos fueron las de la UMA, en vez de estas, pero estuvimos aquí con Javier de la Cueva, David Bravo y Pablo Soto. Y bueno, este sitio es un oasis de algo que existe aquí y yo me siento muy bien cada vez que vengo. Lo comentaba antes con los compañeros que hay otro tipo de iniciativas similares en Madrid, en todos sitios, pero este aquí tiene un magnetismo especial que los que vivís aquí tenéis mucha suerte, ¿no?, de poder utilizarlo y compartirlo, ¿no? Y nada, entonces agradecimiento de que me hayan traído y nada, y ahora viene el momento agradable para mí. Vosotros os habéis entretenido y a lo mejor habéis aprendido algo o os habéis enterado de cosas viendo el documental. Ahora yo, con lo que me contáis vosotros, es cuando yo aprendo, porque nosotros los documentalistas tenemos la ventaja de que no nos hace falta consultoría, ni másters, ni cosas muy eso para aprender, sino simplemente con lo que me comentéis nos va a servir para hacer una película mejor la próxima vez, ¿no? Entonces, no sé, si alguien quiere decir algo o tiene alguna cuestión. O... En el documental habéis conseguido permisos de las personas que aparecen, ¿no? Derecho de imagen. Incluso la gente de la SDAE, lo de estar para crear, ¿y eso cómo lo habéis conseguido? ¿Sabiendo que iba el documental? Bueno, yo a todo el mundo le he dado la misma información que es la que tenía en su tiempo. Estamos haciendo un documental sobre propiedad intelectual y sobre qué es lo que hay que hacer para colgar un documental en internet, que es lo que contamos. Nuestra película no va de las GAE, ni va de entidades de gestión, ni va de estas cosas. No, va de qué hay que hacer para colgar un documental. En el camino nos encontramos con las GAE y tenemos una serie de cuestiones que tenemos que sortear o tramitar, ¿no? Esto que hacemos nosotros es una cosa que en teoría habría que hacer siempre. Existe una cosa que se llama el derecho a la propia imagen, que eso implica que si tú no quieres, tú no puedes salir en la tele. Después hay una serie de excepciones, ¿no? Si eres una personalidad pública o si eres una personalidad privada, si eres una persona privada pero vas a una manifestación, hay determinados sitios o espacios donde se puede usar esa imagen. Pero si no, en teoría, cada persona que sale en la tele tiene que dar su consentimiento. Nosotros lo que hicimos fue a todo el mundo, por escrito, le dimos un papel de una cesión de derechos, que por otra parte es una cosa que tampoco sé si hace falta, porque entiendo que un juez a la hora de interpretar esto diría: pero estos señores vienen a su oficina, se sientan con una cámara delante suya y hablan con usted, ¿qué creía usted que iba a pasar? Pero bueno, en Estados Unidos no van al baño sin rellenar un papel, y como nuestro documental iba de hacer todos los papeles, que es la propuesta que tenemos, pues también lo hicimos, ¿no? Entonces, bueno, no hubo ningún problema con gente de la entidad de gestión o con otro tipo de gente, simplemente cada persona que accedió a participar pues firmó ese papel como es razonable, creo, ¿no? O sea, no... Entonces, bueno, hubo mucha gente que no quiso participar, de muchos ámbitos, pero la gente que quiso participar, pues entendió, firmó el papel. El papel, cuando lo lees, te quieres morir, porque es un lenguaje jurídico de accedo al uso de mi imagen para cualquier medio que haya o que se pueda inventar por un tiempo indeterminado. En fin, es como, no sé, es súper extraño. Pero se explica qué es lo que es y, bueno, y el papel es lo que es, que simplemente el papel que, como digo, deberían de hacer todos los informativos de España cada vez que hablan con alguien. Y bueno, nuestra película iba de eso y por eso nos tomamos el tiempo de hacerlo, ¿no? También quizá puedo añadir que desde un principio este proyecto está considerado, o sea, es un proyecto de un documental más una web. Nosotros tenemos una web que es copiadmalditos.net, que os invito a visitar, donde se encuentra el documental, lo podéis visionar, descargar, pero también tenemos, por ejemplo, las entrevistas íntegras. Cualquiera de las personas que tú has visto aquí, yo he colgado en internet, entre media hora y hora y media que duran las entrevistas está todo lo que hablamos con ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante, ¿no? Se ha criticado, en este caso, como en cualquier documental que se haga, pues el uso que se hace que unos salen mucho, otros salen poco, que coges unos trocitos, que lo cortas, que no sé qué, que manipulas, vale. En internet están todas las entrevistas, os podéis ver, y de David Bravo hablando una hora y media, podéis ver a David Bravo hablando una hora y media, o podéis ver a Enrique Loras, el director de las GAE, hablando una hora. Cuentan sus cosas, una conversación, y bueno, y formaba parte del proyecto. Para eso también yo quería también un permiso, ¿no? Porque quieras que no, tú estás cogiendo, ya no es una pieza, un documental, sino que estás cogiendo una hora de conversación con una persona, lo estás poniendo en internet, las cosas que suben a internet, tú sabes cuándo suben, pero ya lo mismo, se quedan allí hasta que no sé quién decida que se acaba el mundo, Google o alguien así. Y entonces, pues, me parecía importante el tener esos permisos, ¿no? Y bueno, y la película iba de eso, vaya, es lo que... Me comentabas antes que es como la primera obra que Televisión Española ha sacado en Creative Commons. Entonces, ¿esto cómo se ha logrado? Esto ha sido un trabajo de se han conjugado muchos factores. Nosotros llevamos con este proyecto del año 2005, pensamos ya en hacer una cosa sobre cultura libre y, bueno, después se fue definiendo más el proyecto, ¿no? Pero digamos que desde entonces estamos como yendo a sitios intentando financiarlo. En el año 2009 encontramos una persona en Televisión Española que le gusta el proyecto, se lo desarrollamos un poco más y decide apostar. Porque este proyecto, una cosa que tenía es que nosotros no sabíamos cómo iba a acabar la película. Había una premisa: vamos a intentar hacer este documental, vamos a intentar hacer esto, pero no sabemos qué va a pasar. También para con Televisión Española. Esto es una novedad. Televisión Española, como todas las televisiones, tienen sus contratos tradicionales de producción, todos tienen copyright y allí poca gente sabía qué es lo que era una licencia alternativa. Entonces ha habido labores de... hemos sido muy pesados, que son muy interesantes, muy necesarios en mi trabajo. Hemos hecho mucha pedagogía también, ¿no? Hemos explicado en qué consiste, por ejemplo, el hecho de que nuestro documental, que como habéis visto tiene una licencia atribución no comercial, está exactamente igual protegido para cualquier uso comercial que un copyright. Vosotros, si queréis, en ese ordenador hay un fichero de 2 GB, ahora mismo del documental en HD, que es el mismo que os podéis descargar de internet libremente, y con ese fichero podéis verlo, copiarlo, dárselo a tu prima, ponerlo en un colegio. Pero no podéis cobrar una entrada, no podéis revenderlo, no, eso no podéis hacerlo. O sea, que la protección es la misma que de copyright, y eso es una cosa que no se sabe. Mucha gente, incluido muchos responsables de Televisión Española, piensan que todo lo que no sea copyright ya es que si barra libre, que si, bueno, todo este tema, ¿no? Y no era el caso. Entonces también hubo algo de pedagogía. No voy a negar también que en algunos momentos usamos el silencio administrativo, por llamarlo así, como una forma de... O sea, nosotros íbamos, digamos, informando de qué íbamos haciendo, mandando emails. Está muy bien, tú mandas el email, sigues haciendo. Y si no pasaba nada, pues bueno, tú sigues haciendo. O sea, que ha sido como una conjunción de cosas, ¿no? Yo creo que están contentos con la experiencia. Me han contado que es posible que en verano vuelvan a emitir el documental, ¿no? Y yo tengo una teoría con eso, ¿no? En teoría, se supondría que la explotación televisiva de un documental como este, ahora que todo el mundo lo tiene disponible en un ordenador en cualquier momento, cualquiera en cualquier ordenador del mundo lo puede ver en HD. Con lo cual se supone que la explotación comercial ya está como hecha, está como quemada, ¿no? Pero yo estoy seguro que en esta segunda emisión de Televisión Española, con toda la difusión que ha tenido el documental, si ellos invierten un poco en el sentido de poner una pieza complementaria, hacer un debate, por supuesto anunciarlo, pero yo estoy convencido que va a tener mejor audiencia que la primera vez. O sea, va a funcionar. El hecho de esta difusión que hay, este acceso a la obra, no hace que ya no tenga interés, ¿no? La gente, cuando la echen otro domingo en Televisión Española, va a querer verla. Ya te digo, lo mismo tienes que también tú currártelo un poco, ¿no? Pero bueno, con lo cual yo entiendo que los derechos comerciales no están comprometidos. Todo el mundo está hablando de Televisión Española. A nivel internet, esto ha sido también la bomba. Hoy estamos aquí en Málaga, pero ayer hubo un pase en Tegucigalpa y hace 2 días otro en Ecuador, no sé, bueno, está explotando todo, ¿no? Y todo eso también es Televisión Española, ¿no? Y además es parte del servicio público que nos da a todos, ¿no? Que este documental, amigos, lo habéis pagado vosotros, ¿no? Es importante, y ahora pues podéis disponer de él, ¿no? Que es interesante, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un proceso, ya te digo, ha sido difícil, complicado, laborioso y tal, pero lo bueno es que hay un momento que decidieron jugar, ¿no? El productor ejecutivo, un momento que dijo, bueno, este experimento, vamos a jugar a este experimento, que este documental es un experimento, ¿no? El momento bueno va a ser cuando nosotros o cualquier otro productor que haya por ahí intente un proyecto normal, en el sentido que sea un proyecto que no vaya de propiedad intelectual y que tampoco sea autorreflexivo, sino un documental cualquiera, intente licenciarlo con Creative Commons, a ver qué dice televisión, que es lo que nosotros vamos a intentar. O sea, ellos lo saben. Además, si me están escuchando... O sea, nosotros vamos a ir a verlos y les vamos a proponer usar otra licencia de estas, porque nosotros, para nosotros como pequeños autores microbios, es muy positivo, y yo entiendo también que para ellos comercialmente es positivo, y además yo entiendo que la televisión pública tiene cierta obligación de facilitar acceso a obras, y bueno, entonces pues deberían hacerlo, ¿no? Y bueno, así ha sido un poco todo, ¿no? ¿Algo más, amigos? ¿Habéis recibido algún tipo de crítica, de feedback de parte de la gente de la CAE? Bueno, hemos recibido, yo diría que 3 tipos de crítica, o 3 grandes momentos de crítica, ¿no? Bueno, primero tendría que decir que yo entiendo que la reacción en general ha sido muy buena al proyecto. No hay más que hacer cualquier búsqueda en internet o en el Twitter, que esto del Twitter es nuevo para mí, pero es como la bomba, y se ve cómo gran número de gente de muchos países y de muchos sitios, pues están contentos con la obra y le parece una propuesta interesante, ¿no? A nivel críticas hemos recibido, como te digo, tres momentos que son interesantes. El primero ha sido Lorenzo Silva, que es el escritor que sale, que primero me contactó a mí por email y tuvo un intercambio de mails con él y después él lo hizo público. Está descontento con el uso que se ha hecho de su entrevista, entiende que se ha manipulado con lo que se ha enseñado y también le parece un documental muy tendencioso y manipulador. A mí eso me parece muy bien, que él opine eso, me parece muy respetable. Yo entiendo que no es así, lo he discutido con él privada y públicamente en copiadomalditos.net. El que tenga, en fin, el que tenga mucho tiempo libre y muchas ganas, se lo puede leer. Y bueno, me parece una crítica legítima, me parece que no tiene razón, a mí me parece que no tiene razón en lo que dice. Lo que pasa es que estamos poco acostumbrados a ver gente pequeña como un pichero de Montijo que salga en la tele, ¿no? Ese tipo de gente no estamos acostumbrados, o estos abogados, ¿no?, que son gente que tiene un acceso a los medios relativos, ¿no? Y ahora de repente se ve que en un trabajo como este pues tienen cierta presencia y hablan igual que los que siempre hablan, y eso pues ha sorprendido quizá un poco. Pero bueno, como te digo, ese tipo de crítica me parece bien, yo no la comparto, pero estoy de acuerdo. Después hemos tenido otro segundo tipo de críticas o de cuestiones que ha sido ya a nivel de gente que yo no conozco y a nivel de blogs y tal, donde se nos ha empezado a acusar de cuestiones concretas y alguna con bastante mala leche. Por ejemplo, sobre el uso de los vídeos de Educar para Crear que habéis visto, ¿no? Que por cierto, yo me he pasado 2 años de mi vida haciendo este documental y la gente se ríe cuando sale el material que no es mío. O sea, cuando sale Educar para Crear, cuando todo el mundo lo mira y pone atención y es el material que yo no he hecho, pero bueno. Entonces, en internet se nos acusó de prácticamente de haber robado un material de investigación y haberlo manipulado y no sé cuánto y sacar menores y no sé qué. Bueno, básicamente nosotros explicamos que ese vídeo nosotros lo hemos sacado de la web educarparacrear.org, de una pestaña que se llama material de prensa o algo así. Está por todos lados, o sea que no, o sea, nosotros no hemos, si alguien ha usado menores y ha hecho eso, son ellos que lo tienen allí públicamente. Nosotros lo hemos sacado del apartado de prensa de la web de la entidad de gestión. Entonces, bueno, creo que está claro. Me jodió un poco, la verdad, eso me sorprendió porque fue un ataque, entiendo, muy dañino con los menores y había una serie de tweets, bueno, no sé. Vale. Y después tenemos una serie de críticas, también entiendo yo más que críticas, ataques por parte de las entidades de gestión. Hay una cosa que se llama el Instituto Ibercrea. Esto es una entidad formada por 4 entidades de gestión, entre ellas la Sociedad General de Autores y Cedro, que salen aquí. Y bueno, pues estos señores tienen una página web y se han dedicado, bueno, a llamarnos mentirosos y que manipulamos, y en fin. Hemos tenido un intercambio muy interesante de post. Y a mi entender también han logrado argumentar bastante poco, porque yo no sé. Una de las grandes críticas que han intentado hacer es la falta de objetividad de este trabajo. Entonces yo lo que hice fue copiar el enlace de la Wikipedia. Yo cada vez que no sé algo me voy a la Wikipedia. Entonces la Wikipedia pone lo que es una noticia y lo que es un documental. Y un documental no es una noticia. Y mucho menos un documental que es autorreflexivo, que narra mi historia. ¿Cómo va a ser objetivo si narra mi historia? Si resulta que yo le he dado más voz a unos, menos voz a otros, o he manipulado y tal, pues mira, a lo mejor soy muy mal cineasta o muy buen manipulador. Yo creo que ellos me ponen mejor de lo que soy. O sea, yo, vamos. Pero es un documental. O sea, es una visión. Evidentemente es mi visión. O sea, además un documental que es que cuenta mi historia. O sea, los 2 años que me he pegado para hacer esto. Entonces, evidentemente no es objetivo. Bueno. Y una serie de críticas de ese tipo también, que hemos mentido sobre la ley Sinde y la presencia judicial. Bueno, una serie de cosas que. Entonces, bueno, ya te digo, tenemos como esos 3 tipos de ataques. Después tenemos también críticas y de gente que le gusta, que no le gusta y tal, variada. Y yo estoy encantado porque aprendo muchísimo con ello. Hemos encontrado también alguna de tipo cinematográfico, por decirlo así, donde, pues no sé, hay gente que no le gusta la voz en off, que sea la mía, que no es una voz, digamos, educada ni de televisión de la que se oye en el National Geographic, pero que yo entendí que para este trabajo pues hace falta esa voz. Y bueno, pero que, como digo, son discusiones que son perfectas y así es como más aprendemos, ¿no? Y bueno, esa ha sido un poco la reacción, pero todo esto es muy positivo, amigos, porque nosotros llevamos muchos años en esto. Os invito a ver elegantmob.net, vais a ver allí las 8 o 10 películas que tenemos. Hemos hecho películas, yo entiendo, que muy interesantes, por ejemplo, sobre la gente que trabaja desguazando barcos en Bangladesh, un tío descalzo con un soplete que se acerca a un barco, la gente que trabaja en la frontera entre Melilla y Marruecos transportando bulto. Bueno, hemos hecho una serie de trabajos que yo entiendo que tienen cierta validez y que esos trabajos, con una distribución tradicional, Televisión Española, Odisea o La Sexta, son canales con los que trabajamos, los emiten un día a las 11 de la noche o a las 2 de la mañana, lo emiten un segundo día y pasa una estantería, ¿no? Y nunca nadie se ha enterado de que eso existe, lo cual para nosotros es trágico, porque además los documentalistas tenemos un problema bastante gordo, y es que amamos nuestro trabajo. Entonces, lo cual se usa como forma de extorsión por las partes que nos contratan, ¿no? Porque, claro, saben que amamos, entonces aunque tengamos menos dinero lo vamos a hacer, y aunque entonces tenemos una relación con esos productos donde hemos puesto nuestra vida, nuestra energía, que entendemos que son una propuesta válida y enseñamos cosas del mundo y no se ven. El que esté abonado a Odisea un día pilla uno, no sé. Bueno, pues este documental es que, o sea, he estado preparando ahora unas ponencias que voy a hacer por ahí y tal, y he estado como documentando las búsquedas en Google. O sea, tú metes copia de malditos, entrecomillado, en Google, que además es un término que casi todos los resultados yo creo que son de nuestra película, porque no copia de malditos, no sé. Y entonces, una semana antes de la proyección había 17.000, el día de la proyección 43.000 y dos semanas después 500.000. Entonces, bueno, es nuestro trabajo, está en todos lados, todo el mundo lo puede ver y a nosotros nos encanta, ¿no? Por eso digo que es tan importante una licencia libre para gente pequeñita como nosotros. Nosotros no nos vamos, o sea, nosotros no estamos en esto por el dinero ni nos vamos a hacer ricos. A mí una cosa que no me va a pasar va a ser que esta película, si tiene mucho éxito, a mí viene uno y me dice, tú, quiero que me hagas una película. No, a mí eso no me pasa, eso le pasa a cineastas de ficción, yo que sé. A nosotros eso no nos pasa. A mí lo único que me puede pasar, y es lo que deseo, porque lo que me gusta, y cómo nos ganamos la vida y tenemos estas sensaciones y nos metemos en vidas de gente, es conseguir que, gracias a la repercusión de esto, incluso a que ha funcionado comercialmente, porque comercialmente ha funcionado, la emisión en televisión tuvo una buena audiencia para el slot que era, y la distribución en internet, esto ha generado una cantidad de visitas en radiotelevisiónespañola.es importantísima, ¿no? Entonces yo lo único que quiero es tener la oportunidad de coger uno de nuestros proyectos, que invierta alguno de estos pocos sitios donde podemos ir y pasarme otro año ganando 1.300 euros al mes y pudiendo contar otra historia, ¿no? De otro tema. Y eso es lo que esperemos que pase gracias a esta difusión, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos. Ese es el reto, como decía, ¿no? La próxima vez, ¿no? A ver si... ¿Quién nos hace caso? ¿Y de Televisión Española qué valoración habéis recibido? ¿Qué feedback? Pues no puedo decirte nada en concreto. Tampoco he hablado con ningún responsable, por decirlo así. Yo sé que la gente de la web y de RTV.es están contentos y sorprendidos. Están sorprendidos porque... Hace ya, o sea, un mes antes que nuestro documental echaron uno que se llamaba Comprar, Tirar, Comprar, sobre obsolescencia programada, que lo habréis visto, que esa fue como la primera vez donde un documental, digamos, salía de un pequeño círculo y había gente en el metro que hablaba de él y no sé cuánto, y la gente lo buscaba en la tele y en la web, pasó algo así, ¿no? Y lo nuestro yo entiendo que ha sido mucho mayor, ¿no? Nosotros, no tengo datos como actualizados, pero hace una semana nosotros este documental lo tenemos en el archive.org colgado y tiene 2.500 descargas. Nosotros en el Vimeo, que es la plataforma que usamos para ofrecer vídeos en nuestra web y en copiadomalditos.net, tenemos decenas de miles de visionados. O sea, Televisión Española tiene que multiplicar esas cifras. Y bueno, entonces ha tenido tal repercusión que yo entiendo que están contentos, ¿no? La audiencia de las páginas web, la audiencia, no sé cómo se llama, pero vamos, las visitas de la página web, que yo soy analógico, son un criterio comercial, ¿no? Y tienen un valor comercial y un valor monetario, y yo entiendo que se ha funcionado muy bien. Estoy esperando a ver si me pasan unos datos, ¿no? Pero entiendo que están muy contentos, ¿no? Después lo del contenido, pues no lo sé. Eso ya había que preguntárselo a ellos, ¿no? Una cosa que ha pasado también es que en las críticas y en los ataques hay mucha gente que ha atacado Televisión Española, Radio Televisión Española, por echar un trabajo tendencioso como este. Entonces, bueno, eso no puedo. Primero, siempre repito a todos lados, se lo repito a mi madre, me lo voy a tatuar aquí, que Televisión Española no tiene ninguna responsabilidad con el contenido de este documental. La responsabilidad de mi productora y mía, que somos los que hemos hecho, ¿no? Nosotros fuimos a una comisión de documentales con un proyecto, el proyecto se aprobó y como tanta otra gente que hace producciones independientes para Televisión Española, contamos nuestra historia como quisimos, sin ninguna injerencia por su parte. Ellos al final vieron el producto, les pareció bien, lo emitieron. Pero responsables somos nosotros, ¿no? Se ha atacado mucho a Televisión Española, que tampoco entiendo por qué. O sea, sería interesante saber por qué, pero... Y no sé qué estaba diciendo ya, sí, en cuanto al contenido, ¿no? Que eso ya no lo sé, no sé cómo lo han vivido, pero yo entiendo que si ellos hacen un poco, digamos, el mismo proceso que nosotros, de observar un poco internet, sobre todo, reacciones y tal, pues deben de estar contentos, ¿no? Porque quieras que no, Televisión Española está ahora mismo en ciertos sectores de documentales y de licencias y estas cosas, pero está en boca de todo el mundo y además han dado un paso... Yo siempre digo que este documental es un detallito. Este documental es un detallito, ¿no? Pero a lo mejor hemos hecho un poco de historia. O sea, es la primera producción con Creative Commons de una televisión pública. Yo pertenezco al grupo de personas que entendemos que toda la producción de Televisión Española debería tener una licencia Creative Commons. Probablemente más libre que la que hemos usado. Entonces, oye, si dentro de 30 años resulta que eso más o menos funciona así, como esperemos que pase, pues, oye, los primeros fuimos nosotros. Fíjate. No sé. Eso quería preguntarte sobre la licencia o la impuso de Radio Televisión Española, ¿no? ¿Cómo pensamos nosotros? Sí. Yo soy igual que Alejandro Sanz. O sea, yo vivo de mi creación intelectual. ¿Es así? Algunos son muy buenos haciendo música y tienen mucho éxito y tienen mansiones y lo que quieran, y yo pues me gano 1.000 euros al mes. Pero yo vivo de mi coco, entonces a mí eso me preocupa. Me preocupa porque es que yo vivo de esto, ¿no? ¿Qué licencia habría puesto yo? Yo la primera que tenía en la... Yo no tenía... Cuando empecé con el proyecto no tenía idea de dominio público ni vaciladas de estas. Amigos, eso es demasiado avanzado para mí. Algún día llegará, pero... Quiero decir, no tenía una obsesión extrema por hacer un documental de dominio público. No, no es eso. Yo siempre había pensado en una atribución share alike, compartir igual. Es la que yo había pensado. Después con Televisión Española pues estuvimos como hablando y tal, y al final llegamos a este acuerdo que a mí no me parece nada mal. Además hay que pensar también que... Y en estas profundidades ya no pudimos meternos, pero esto lo he pensado yo como después, ¿no? Que es posible que Televisión Española, que es una entidad pública, no sé qué forma jurídica tiene, si es una agencia estatal o un, qué es lo que es, pero es posible que Televisión Española no pueda legalmente usar una licencia no comercial. En el sentido que eso es algo bastante parecido, así coge un día un ministerio, coge todo el mobiliario de un ministerio y se lo regala a determinada empresa. Toma. A lo mejor legalmente es algo parecido. Entonces, bueno, al final se llegó al acuerdo del no comercial, que a nosotros nos parece todo bien, o sea, no tenemos ningún problema. Y me parece bastante interesante y me parece un gran avance, sinceramente. Yo entiendo, ha habido también críticas por la licencia, claro. Hay mucha gente, especialmente la gente que viene del software, que son los que afortunadamente empezaron a desarrollar este tipo de creación pensando en compartir y en esta evolución. Y hay unos que son muy talibanes, ¿no? Muy de su GPL y sus cosas de estas, ¿no? Entonces, claro, hay un no comercial y esto ya lo... Pero bueno, a mí me parece bien. Pero oye, hemos llegado hasta aquí. Yo estoy contento. Nosotros no tenemos pensado que pase que suceda o promover o intentar ninguna explotación comercial de la película. O sea, esto no. A lo mejor hay suerte y una televisión la compra, pero bueno, de eso nos llega a nosotros bastante poco dinero. Pero entendemos que está bien la licencia, sí, y estamos contentos. Y bueno, el próximo proyecto de otro tema que presentemos a Televisión Española, posiblemente usemos la misma licencia. No sabría decirlo ahora. O sea, usemos, intentemos usar. Vamos a ver dónde vamos. Pero yo no veo problema en eso y lo veo un gran avance. Y si bien efectivamente mucha gente dice que al no ser share alike, al ser no comercial, no es verdadero copyleft y tal, pues mira, eso son palabras. Yo personalmente le llamo copyleft a todo lo que no es copyright. Para mí es copyleft, hay en distintos grados, cada uno hace el que pueda, el que le conviene, el que le dejen y tal. Y nosotros hemos llegado aquí y a mí me parece un avance interesante, ¿no? Y desde luego, como pequeños productores, y ya me callo, os puedo decir que la experiencia, o sea, la difusión que estamos consiguiendo es algo que no habíamos soñado en la vida, ¿no? Y yo pienso en todos nuestros otros documentales. Que están en esas estanterías, amigos, en esas cintas por ahí. Dios mío. Bueno. Una duda. Es que yo al final no entendí muy bien ¿cómo? La diferencia entre el Creative Commons y el copyleft. Mira, es como básico, pero no vamos... ¿Entre copyleft y Creative Commons? Sí. Es lo que estaba hablando ahora, te lo voy a explicar como yo lo entiendo. Copyleft es un término que es una palabra inglesa y que hace un doble juego de palabras, ¿no? Copyright, entonces copyleft. Sí. Copyright de derecha, left de izquierda. El copyleft siempre lleva algo de compartir, algo de dar algún derecho, pero en realidad es lo mismo. O sea, copyright, copyleft y Creative Commons es todo igual. Y es como tú licencias la obra. ¿Copyright qué significa? Copyright significa todos los derechos reservados. Esto significa que usted, para cualquier uso de mi obra, tiene que preguntarme primero. El copyleft en sus distintos sabores y el Creative Commons es un tipo de licencia copyleft. Hay otros tipos de licencia copyleft. Está el Color Juris, hay otras más, pero Creative Commons lo que ha conseguido es como hacer un estándar mundial, ¿no? Ahora mismo son las que más se usan y además están muy bien formuladas. Y en las 6 licencias que hay de Creative Commons tú encuentras la que se adapta a ti mismo y está muy bien. Entonces, como te digo, copyright es todos los derechos reservados y copyleft significa algunos derechos reservados. Algunos. Y yo te digo cuáles. Con los iconitos que pongo y con el texto legal, porque eso tú después bajas un texto legal de 7 páginas, pone que, lo que os he contado antes, ¿no? Tú puedes coger la obra, puedes copiarla, puedes transformarla. ¿Que no te gusta cómo está? Pues quita uno y metes a otro. Te haces una entrevista tú mismo y te pones en medio. Tú todo eso lo puedes hacer. Te tienes permiso, no tienes que pedirme permiso antes. Tú puedes proyectar la obra sin pedirme permiso. Ayer la echaron en Ecuador en no sé dónde. Oye, magnífico. Todo salvo un uso comercial. En el momento en que lo que tú hagas tenga algún no sé qué, me tienes que pedir permiso primero. Ya te diré yo, sí, no, quiero 10.000, no sé qué te diría. Pero esa es la cosa. Pero como ves, es algo bastante parecido, ¿no? Los niveles de protección legal son iguales y yo simplemente poniendo estos logos, lo que hago es que invito y declaro que hay una serie de cosas que tú ya puedes hacer. Y es una herramienta súper útil. O sea, si se piensa un momento, es que es como... Sobre todo en este mundo, que existe Internet y el uso de la obra se va a hacer, ¿no? Os puedo contar una anécdota. ¿Eh? No, a mí me ha sorprendido mucho ver la película... Todo ha ido un poco, hemos ido como aprendiendo sobre el camino, ¿no? Entonces la película se emitió, después de emitirse, estaba ya a disposición del público. Primero Televisión Española dijo que quería emitirla o en stream 2 semanas allí, después la pondríamos a descarga. Después, a los 2 días ya la ofrecimos, en fin. Bueno, todo ha sido un poco atropellado, ¿no? El tema es que cualquier persona que se haya informado un poco de esta película sabía que pocos días después de la emisión iba a tener en internet a su disposición la copia que está aquí, que es una copia en HD, que se ve estupendamente, y esa copia se le iba a poder descargar. O sea, esa copia iba a estar ahí y tú gratuitamente la puedes descargar. Bueno, pues en esos días, esta película apareció por todos lados. Está en el Emule, está en el BitTorrent, hay no sé qué, hay no sé cuánto. O sea, que me ha sorprendido porque pensaba que la gente no se iba a tomar la molestia. Yo, ¿para qué voy a capturarlo de la tele, ripearlo, no sé qué, si pasado mañana? Pero oye, y eso pasa. Entonces, eso pasa. Pues hay que aceptarlo y hay que trabajar con eso, ¿no? Por eso estas licencias donde yo permito que pasa eso y que alguien haga eso, es beneficioso. Va a pasar de todas formas, ¿no? Es un poco también parte de... Sí, hubo también un problema de geolocalización. Eso también tengo que disculparme, pero... Pero hay que comprender... Sí. En todos los errores y todas las circunstancias que hay que comprender también que es que de verdad han sido pasos pioneros, pero esto igual que cuando el Atmusen este se fue al Polo Sur allí y no se queda andando con el otro. No, sí, pero es que... Al fenómeno, ¿no? Todas las Claro, pero eso ¿sabes por qué? Es por los derechos que tienen. Televisión Española ofrece su programación en rtv.es, pero claro, si te echa la rueda de prensa de Mourinho, por mencionar algo muy importante, en Portugal no tiene derechos. Entonces es así. Está geolocalizado, que se llama, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando se emitió este documental, la persona... Bueno, a mí ni se me ocurrió, para decir la verdad, ni se me ocurrió. Y la persona de Televisión Española, que llevara allí el stream, no sé qué y tal, esta persona está haciendo lo que está haciendo de siempre. Y mira que han mejorado y han evolucionado muchísimo, ¿no? La web de Radio Televisión Española, con los contenidos que ponen ahora y tal, es... perfecta, o sea, bueno, perfecta, muy buena, a mí me encanta y trabajan cada vez mejor, ¿no? Pero claro, es la primera vez que pasaba eso, entonces, ¿geo qué? Es un poco así, entiendo que ha sido un poco así, ¿no? Pero bueno, a mí hubo mucha gente que me escribía y la gente se quejaba, efectivamente, porque además, claro, esa geolocalización también va en contra del tema de la licencia, ¿no? Y no casan juntos, ¿no? Y además esta película, que es copropiedad de Televisión Española y nuestra, y que los dos estamos... de acuerdo en ofrecerla al mundo con esa licencia, tampoco hay restricciones geográficas y tal, pues bueno, fue un error, pero ya te digo, algunos seguro estáis aquí sentados, se dedicó a ripearla y a los 5 minutos estaba ya online, con lo cual todo el mundo puede disfrutar de ella, y a los 2 días estaba en Televisión Española y en el archivo.org y todo el que quiera lo puede descargar, ¿no? Y compartirla. ¿En el Inca? En el Inca. Allí vamos a ir a pedir dinero también algún día. ¿Cómo no? La única, bueno, justamente, siempre escuchando, el Inca, por supuesto, es uno de los lugares donde está contra la libertad, obviamente, contra la piratería. Yo la única duda que tengo es, desde el lado de los documentalistas, desde el lado de los productores, ¿de dónde se obtiene un recurso de financiamiento alternativo para poder trabajar? Si no, eso implica que siempre necesariamente tiene que haber un Estado atrás fomentando y poniendo dinero. Claro. Porque es la única manera de la discusión, que este es el concepto que está atrás. Mira. Porque el tema del mercado de comercialización por aquí no hay absolutamente ningún ingreso. Entiendo, libre para todos. Pero la única opción es esto, de que el Estado financie, ¿no? Esa es la idea. Bueno, yo te puedo decir varias cosas. Primero, que... a favor de la piratería o algo así, yo creo que no está nadie. O sea, a favor de la piratería. Y yo que soy un autor, yo me preocupo. Y me preocupo de ganarme la vida, ¿no? Lo que pasa es que ahora estoy intentando ganarme la vida así. Después, el documental es también verdad. No, quiero aclararte que yo no es que yo comparte. No, si estoy, te digo, ¿no? Pero hablo de esta estructura. Nosotros los cineastas tenemos un problema y es que todavía cuesta mucho producir nuestras cosas. A diferencia de los músicos, de los escritores, un músico puede meterse con 4 colegas y un Macintosh en un cuarto. Pero el cine sigue siendo costoso. Efectivamente. Es mucho tiempo. Nosotros nos lleva tiempo hacer esto, ¿no? Entonces eso no está solucionado. ¿Cómo es el modelo de negocio? No está solucionado. Lo que sí te puedo decir es que, primero, toda esta... vamos a llamarla piratería, entre comillas, y todo este efecto lateral de que se esté moviendo por todos lados y tal, eso es un valor económico. O sea, esto está dando un rédito. Yo estoy aquí porque me han invitado. Televisión Española ha tenido no sé cuántos cientos de miles de visitas en su página web. Bueno... a lo mejor es un tipo de ingreso o de rédito que no estamos acostumbrados, pero que hay que encontrarlo, ¿no? A mí me va a ayudar a encontrar un proyecto nuevo y ganarme la vida un año más. Donde voy es eso, que el documental es un producto muy curioso, ¿no? Nosotros es que no tenemos vida comercial normal. Si yo le pongo un copyright a este documental, es que me da igual. Para empezar, como te digo, a los 5 minutos de la emisión estaría en el Emule. Eso, por supuesto. Y después, ¿yo qué hago? Edito 500 copias, me voy a la Fnac, la pongo allí y la vendo 12 euros, vendo 7, me llegan... ¿Para qué? Entonces, si yo me dedicara a la ficción, probablemente, a lo mejor no habría usado una licencia de esta, no lo sé. Pero es que hay que investigar, se está investigando, y son nuevos valores, y sobre todo es reconocer la situación, ¿no? Hay una cosa que está clara, y es que cualquier cosa audiovisual se va a compartir y va a estar en Internet, y eso es así. Claro, por ejemplo. Entonces ahora están viendo cómo se resuelve eso, cómo se arregla para que el Inca pague esos derechos o se los exima. Y no, no, por supuesto que está la idea de subir una página en Internet para que todas las películas... Claro, claro. Si está el mega upload que hace tanto dinero no sé qué tal, ¿por qué no tiene las GAE un mega upload con todos los contenidos que tiene? ¿Por qué? Entonces, el modelo de negocio yo sinceramente no lo sé. Si supiera cómo hacerlo, te aseguro que no estaba aquí. Estaría, yo qué sé, con Almodóvar y con no sé quién ahí maquinando y forrándome. Entonces, vamos a ver qué pasa. Van a ser unos tiempos convulsos, hay muchos problemas. ¿Es legítima la preocupación de la gente que hace ficción? Claro que sí. Y es una evidencia que no van a poder seguir produciendo cine como hasta ahora. No. Eso también es así. Pero es que tampoco puedes llevar una mina como hasta ahora, como decía Elena Cabrera, ¿no? Y tampoco puedes tener un astillero como hasta ahora. Entonces, esto está cambiando y lo que hay que encontrar un acuerdo... Lo que eso, hay una cosa que yo creo que estamos de acuerdo todos, todos. Yo de verdad que no conozco a nadie que sea de la teoría de que le den a los autores y no sé qué, y yo que no sé qué. Todos estamos de acuerdo en que el autor tiene que ganarse la vida. Ahora que lo que hay que encontrar es el sistema de cómo hacerlo, y después también a lo mejor tenemos que discutir qué es lo que es ganarse la vida. Porque tradicionalmente en diversos apartados artísticos, los músicos, los cineastas, los actores y tal, han hecho muchísimo dinero con su trabajo. Pues a lo mejor eso no va a ser tan así a partir de ahora. A lo mejor eso va a cambiar. Bueno, pues habrá que ver cómo se gestiona todo, ¿no? Yo no sé cómo... Y sobre lo que decía la financiación, ¿no? Sea cual sea la licencia, el trabajo que hacemos nosotros tiene tan poco valor comercial para el gran público que nosotros siempre vamos a los tres mismos sitios, que son las televisiones públicas y fondos públicos. Y cuando me vaya para allá, el Inca. O sea, no lo doy ni un seguro. Le monto una coproducción esta noche mismo. O sea, que es que para nosotros no cambia mucho la cosa. A mí me encantaría producir un documental sin dinero público. Por otra parte, yo entiendo que tengo derecho a ese dinero. Claro. Yo entiendo que tengo derecho. Pero ahora mismo, precisamente... Nosotros estamos en una fase, en mi pequeña empresa, de salir un poco de la televisión y buscar dinero en otro sitio, porque es que en la televisión ya no hay dinero. Supongo que allá estáis igual que aquí. Bueno, el Estado está poniendo con la ley de medios. Ah, bueno, tenéis la ley nueva, efectivamente. Sí, han abierto muchas TDTs también, me contaron. El Estado está poniendo mucha plata para desarrollo de contenidos nacionales de todo el país y coproducciones también. Ahora sí, ahora está viendo mucho. En cualquier caso. Se está haciendo. Desarrollado para niños. En cualquier caso, ya te digo que. Es una política del gobierno. Sí. El problema de la financiación lo teníamos nosotros tradicionalmente, los documentalistas. Afortunadamente, nuestros productos cuestan la fracción que cualquier película. Que eso es interesante. En un post que puso Juan Luis, que es mi socio y productor de la película, él se estudió las subvenciones al cine español del año pasado, ¿no? Cualquier subvención que dio el ICA a cualquier largometraje español es mucho más dinero que el que ha costado esta película. O sea que nosotros en realidad tampoco gastamos tanto dinero. No. Bueno, ¿cómo se va a financiar? Pues ya te digo, no lo sé. Lo que tenemos todos que ver. Y lo que hay que pensar también son qué películas se hacen. Porque es que, joder, en los últimos años, Avatar es un ejemplo quizá un poco singular, pero las películas más pirateadas son las que han hecho más dinero. Entonces Avatar, que es la que ha sido más pirateada en 800 formas, ha hecho mucho dinero. Es un ejemplo singular, quizás. Pero no sé, me voy a Torrente, que es el gran éxito comercial del año pasado español y tal. Probablemente esa también es la película más pirateada. O sea, que es que, a ver cómo... Una cosita sobre eso, decía Gabriel también sobre ello. Hay una cosa que pasó, que yo no sé si alguno aquí conoce una serie que se llama... hecha ficción, con lo cual no estoy seguro si encaja con esto, pero... es para poner el ejemplo de la financiación y la piratería y en qué influye la piratería en la venta y demás. Una serie que se llama Firefly. ¿Conocéis alguna serie Firefly? Sí. ¿No? No. Vale. Bueno, Firefly es una serie que echó la Fox en Estados Unidos, la echó sin el piloto, la echó eso de nadie, la echó solo una vez. Esa serie obviamente terminó en internet, porque como tú dices, todo terminó en internet. Un año más tarde, esa serie se puso a la venta. Fue un exitazo de ventas. Ajá. ¿Cómo una serie que solamente se ha emitido una vez o dos, pero como tú dices, mal echada, le faltaban los dos últimos capítulos, el capítulo piloto no se emitió al final en vez del principio? ¿Cómo una serie que se emitió en esas condiciones, después a la hora de ponerla a la venta, resulta que tiene un exitazo de ventas? Mira, yo te voy a poner otro ejemplo de internet, un poco vergonzoso, pero te lo voy a poner. Yo, para cuestiones de investigación y tal, me dediqué a ver una fantástica TV movie que se hizo en España que se llamaba Felipe y Leticia. Entonces, la echaron en dos días, ¿no? El primer día yo no la vi, pero leí en el periódico que si el Twitter, que si no sé qué y tal. Entonces yo el segundo día cogí mi teléfono, me puse a verla con mi chica, que casi se va de casa. Mira lo que dicen, mira lo que dicen. Entonces, oye, resulta que ahora en España, ya hoy en día, el Twitter forma parte de la explotación cinematográfica y en televisión. Coño, una cosa nueva. Piense usted cómo lo hace, pero es que puedes conseguir que series. Bueno, consiguieron que yo viera esa, que eso me parece un logro bastante importante, amigos. Ya me caía hasta bien el rey, o sea, era como. Entonces, no sé, todo esto está evolucionando, ¿y qué ha pasado con el Firefly ese? ¿O qué ha pasado con este tipo de cosas? Son cosas que no se comprenden, pero. Claro, sí. Cosas singulares pasan en todos lados, pero también es que no se acaba de comprender esto y hay que, yo creo que hace falta más tiempo y más perspectiva. El Pep, el chaval este que sale, que es un genio, yo invito a buscarlo en internet y mirar su último vídeo, porque este chaval de verdad que es un coquito, o sea. Él hace un vídeo donde ha robado material de Universal, ¿no? Y derechos de Spielberg, no sé qué, no sé cuánto y tal, y ha hecho su vídeo de Lego. Bueno, pues yo estoy convencido que el hecho de que Pep haga eso le da dinero a Universal, a Lego, al otro y a John Williams, que ha hecho la música. O sea, no sabré decirte por qué, pero yo estoy seguro. Mientras el Pep haga más vídeos y sean mejores, suben los valores de las marcas y conceptos de estos que yo no entiendo. Entonces, joder, lo que hay que hacer es un poco investigar, desarrollar y tal. Y sobre todo, hay que darse cuenta también que va a haber una ruptura grande y unos cambios en modelos de negocio. Y eso es normal que se resistan. Todo el mundo se ha resistido. Los mineros, ¿cómo se resistían? Se ponían así, venía la policía y les pegaba. ¿Esta gente cómo se resiste? Pues con la ley Sinde, no lo sé. Entonces se están resistiendo y tal, pero evidentemente va a cambiar, o sea, es un hecho. Creo yo. No, es que un apunte sobre el tema este, que me acordaba de que Laura Ingleses no ha escrito hecho. Bueno, es el libro de Creative Commons, el que propuso además Creative Commons, decía eso, que claro, el copyright cláusulas, a pesar de que las propias empresas quieran beneficiarse de aprovechar, ¿no? de que la gente copiara su propio material y tal, están obligadas a proteger y a perseguir estas copias porque precisamente les hacen responsables a ellos del mal uso de ese tipo de material. Entonces, por ejemplo, ya era como está el Creative Commons, pero por supuesto está el copyright y habría que modificarlo, ¿no? Bueno, no sé. A mí me parece muy legítimo el copyright, quien quiera que lo use. Me parece bastante poco efectivo muchas cosas, pero quien quiera que lo use. Y aprovechando la ponencia que estaba preparando antes, el problema también es, y esto es una opinión personal, que yo no soy nadie, pero me he pasado 2 años pensando y experimentando esto, y sobre todo insisto, porque es que me lo digo mucho para creérmelo. Yo de verdad que soy tan autor como Alejandro Sanz o como cualquiera de estos, ¿eh? Que yo vivo de mi cabeza, o sea, que gano 1.000 euros, pues tendré un poco de talento, pero yo vivo de esto y me preocupa mucho. Y me preocupa el futuro y los cambios, claro. Una vez dicho esto, el control de la propiedad intelectual se está usando para muchas más cosas que para lo que es el control de las obras, ¿no? Y de las pérdidas por esas obras, ¿no? Se está usando para un control de pensamiento político, o sea, es absolutamente clarísimo. Y voy a poner unos ejemplos, que son los que estuve preparando antes y los tengo fresquitos, ¿no? Un ejemplo claro es Wikileaks. Wikileaks, no sé exactamente, pero estuve ayer en un evento con los activistas, un grupo activista de Madrid hablando con ellos, me contaron que de los diversos cierres y tal que ha tenido Wikileaks, la mayoría han sido por cuestiones de propiedad intelectual. O sea, de usar un logo sin permiso. ¿Sabes lo que te digo, no? Es una web que lo que sea, tú estarás más o menos, menos de acuerdo, más o menos de acuerdo. Hay delitos de revelación de secretos, de no sé qué, de espionaje y tal. Pero en vez de eso, ahora resulta que la cierras porque usan un logo sin permiso. ¿Pero esto qué? O sea, ¿qué me estás contando? ¿Esto cómo va? Un segundo ejemplo, y esto me ha pasado a mí. Últimamente, afortunadamente no recibo muchas, pero de vez en cuando se vienen cartas de abogados, de estos burofaxes y cosas de estas, ¿no? Todo este tipo de cartas de abogados empiezan a tener abajo un párrafo, que es un párrafo en el que se te indica que en la redacción de esta carta está sometida bajo la ley de propiedad intelectual y tal, y tú no puedes reproducirla, ni comunicarla públicamente, ni nada. Entonces yo me pregunto, ¿eso para qué es? ¿Por qué este abogado ha puesto su esfuerzo y su creación intelectual, que es muy legítimo, y no quiere que yo se la dé a otro y otro la copie? ¿O es para que yo no me pueda defender? No pueda ni exponer el caso, ni pedir ayuda en Internet. ¿Eso para qué es? Pues entonces creo que lo que hace falta ya es coger los palos y las piedras y hacerlo de otra forma. Y la tercera cosa, el tercer ejemplo, que me parece a mí muy singular y muy interesante y muy español, hay un grupo que se llama V de Vivienda, que bueno, hace una serie de movilizaciones y están preocupados por el derecho al acceso a la vivienda, como dice la Constitución y tal. Esta gente hizo un vídeo muy interesante, que era un vídeo pues criticando el sistema pues de las transacciones, de los bancos, de la vivienda, todo este tipo de cosas, ¿no? En ese vídeo había una serie de cámaras ocultas, esta gente se metió en una cosa que creo que es la Agencia Catalana de la Vivienda o algo así, y ellos legítimamente entienden, usaron su derecho periodístico y tal para grabar allí de cámara oculta, no sé cuánto. Y esta gente entonces pusieron después el vídeo en el YouTube. Entonces alguien presionó al YouTube y YouTube quitó el vídeo por infringir la propiedad intelectual. La pregunta es, ¿por qué se quitó el vídeo? ¿El vídeo se quitó por la cámara oculta? No. El vídeo se quitó porque salía un plano de una oficina de la Caixa, pero un plano desde la calle, o sea, un plano desde la calle así, que se veía la Caixa y la cosa esta de los colores, y la Caixa dijo que eso era una marca suya, que le habían usado sin permiso y que ese vídeo había que quitarlo. Entonces, o sea, yo es que me pongo los nervios con estas cosas. ¿De verdad que está la Caixa protegiendo su marca porque, claro, yo he pagado ese diseño y tú no puedes usarlo y hacerte camisetas y tal? ¿O estamos tratando de controlar el pensamiento? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y la ley sin de esta que viene va a permitir hacer cosas de ese tipo. Entonces, bueno, y acta no te quiero ni contar. Ya no vamos a poner un guardia civil encima del router a cada uno. Entonces, no sé, bueno, hay que tener cuidado y me parece que esto va mucho más allá de la protección de las obras, que por otra parte me parece una cosa legítima, pero que todo lo que hay que hacer es que la industria y los creadores, como Alejandro o como yo, Alejandro en Miami, yo en mi piso de alquiler, nos demos cuenta y empecemos a buscarnos la vida de cómo seguir viviendo esto y cómo reformar la industria, ¿no? Y, bueno. Eso. Pues muchísimas gracias a todos por venir. La señorita del Inca sabrá de mí próximamente, sin ningún tipo de duda. Y no, de verdad, muchas gracias por venir y gracias aquí a los chavales de actividades de la Casa Invisible, que se lo ocurran como unos campeones. Y es muy importante que documentales como este se vean y se exhiban en sitios como este. Y para mí es un privilegio de verdad poder compartir e intercambiar con vosotros, que es lo que me ayuda a hacer algún día una película buena y no tan manipuladora como esta. Así que muchas gracias y bueno, paz y comunidad a todos.